Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Me gozo. ¿Y usted sabe por qué me gozo? No lo sabe. ¿Quiere que se lo diga? Porque no somos poquitos. Aparentemente somos poquitos. Pero yo estoy seguro que en cada uno de estos asientos que parecen vacíos, hay un ángel de Dios. ¡Aleluya! Esto está lleno de ángeles de Dios. Si el Señor abriera los ojos como se los abrió al secretario Eliseo, nos íbamos a quedar aquí así. Jesse, nos íbamos a quedar aquí así. Pero aquí están los ángeles de Jehová, que están ministrando nuestra vida, que están ocupando el asiento de los que hoy se han perdido estar en la casa del Señor. Amén. Y estamos en el libro de Primera de Samuel. Gloria sea al Señor. Nos toca compartir el pasaje 12. Amén. Y vamos a ver qué nos, la enseñanza de hoy, qué nos da, qué nos aporta en la sabiduría de la palabra. Vamos a orar para encargarle el tiempo. Padre amado, Dios de toda misericordia, de todo amor, sabemos y estamos convencidos que tu presencia es completa en este lugar, que el reino de los cielos está aquí, tus ángeles están sentados en cada uno de estos asientos, ministrando nuestras vidas, acompañándonos en este servicio, y nos sentimos gozosos. Pedimos que seas tú, Señor, quien dé la enseñanza, que nos en esta noche nos des algo especial para aplicarlo a nuestra vida a través de los ejemplos que la palabra nos da de este hombre profeta Samuel, Señor, un hombre que fue íntegro delante de ti y delante del pueblo. Podamos nosotros en el mundo terrenal mirar estos ejemplos que llenen nuestra vida y sabemos que podemos también ser de esa forma. Te pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Realmente estamos en este libro de Samuel y llegamos a la parte donde Samuel, hombre escogido de Dios, el último de los hombres escogidos en la época de los jueces. Cuando estuvimos estudiando y mirando todo ese panorama tenebroso, triste del pueblo de Israel, que fue la época de los jueces, donde hubieron hombres y mujeres que fueron levantados por el Señor para cumplir su propósito en llevar al pueblo de Israel nuevamente al camino y restaurarlo. Ahí teníamos a Débora y Barak, por mencionar algunos, Gedeón, Sansón, Axón, Elán, Aldón, Jester, por pronunciar algunos de estos hombres que fueron usados por Dios. Cuando los hemos estudiado, vemos que cada uno tenía sus características, tenía su forma, actuaron unos de otros. Aquí, de alguna forma, cogimos algunos que los hicimos tiritas, como Sansón. Lo criticamos por toda una serie de situaciones y de cosas que hizo, incomprensible. Vimos a Gedeón, que era un hombre cobarde y fue usado por Dios. Y así fuimos estudiando cada uno de estos personajes. Y hoy llegamos al último profeta de los jueces. Hombre que desde el vientre de su madre, Dios lo llamó y lo consagró para un ministerio precioso y hermoso. Y su mamá, cuando mujer estéril, concibió el deseo de su corazón, fue entregarlo al Señor para que fuera educado, para que fuera ahí preparado en la obra del Señor. Es decir, que la época de los jueces no fueron 2 días, no fueron 3 días, fue un tiempo prudencial donde el pueblo dio, como dice la palabra, hizo lo que le dio su reverenda gana. Fue terrible. Uno de los tiempos mejores fue la guianza a través de Samuel, que desde el punto que fue desde niño, ya cuando tuvo la decisión que murió el sacerdote Elí, que él tomó el control, empezó a guiar al pueblo de Israel. Pero este pueblo de Israel, como siempre, duro de corazón, ya no quería a Rey de Reyes y Señor de Señor. No quería al rey que lo había guiado, lo había llevado desde que levantó a Abraham y pasó todo el proceso por el Sinaí, por el desierto, lo hizo pueblo, le dio la tierra. Era el rey, era quien lo guiaba. Pero ahora este pueblo, ya inconforme con todo, al final pide un rey carnal, un rey de la tierra. Y entonces aquí dice Samuel, y comenzamos a leer hasta del 1 al 5. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y yo he puesto un rey. El pueblo siguió insistiendo que quería un rey como lo tenían todas las demás naciones. Estaban renunciando al rey de la gloria. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. No sabemos aquí exactamente la edad, pero ya decía que era un hombre que peinaba canas. No pienso que sea como nosotros, que hoy casi jovencito, ya tenemos canas. Mira, pastor, mira, jovencito que está, que ya están. Es decir, que los hombres de aquellos tiempos, pienso que cuando ya le salía una cana, ya llevaban un tiempo en la vida prudencial. Ya debería tener sus buenos años cuando él planteaba esto. Hasta este día, aquí estoy, atestiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Oiga, presentarse delante de una multitud de miles de hombres, mujeres, y retarlos de esa forma a que lo cuestionaran o que dijeran qué había hecho él malo a cualquiera. Dice que todos dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni nos has tomado algo de la mano de ningún hombre. ¿Qué conducta? Oiga, ¿quién no falla? ¿Quién no comete a veces un atropello, una injusticia con algún hermano, con otra persona? Un hombre que esté delante, dirigiendo las multitudes, que realmente pueda con esa seguridad poder preguntarle o retar a todos los que ahí estaban qué habían visto en él o qué él había hecho que los agraviara. Y todos contestaron: no has hecho nada, no podemos censurarte por nada. Era un hombre íntegro delante de los hombres y delante de Dios. Qué ejemplo de hombre, porque realmente una vida consagrada a dirigir, a llevar a un pueblo adelante, tratando de día y de noche tantos problemas y tantos asuntos, y que nunca haya cometido algo que pueda haber hecho o hacer doler el corazón de otro. Los retó a que sacaran cualquier cosa delante de la congregación. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Y esto me ha impactado. Un hombre carne y hueso, un hombre haya podido caminar con esta integridad y con esta actuación. Eso no nos pone a nosotros a reflexionar, no nos pone a nosotros a pensar que si él lo logró, ¿por qué nosotros no lo podemos lograr también? Realmente podemos vivir vidas de integridad, vidas de santidad, vidas de convivencia y hermandad, sin necesidad de agravar a nadie. Y es un ejemplo que realmente me ha impresionado, porque no fueron dos días lo que estuvo en esta tierra, ni fueron dos días que dirigió al pueblo de Israel. Fueron muchos y muchos y muchos años, desde su juventud y sin experiencia prácticamente, tomó las riendas de ese pueblo. Porque no es solamente cuidado por la vida espiritual de Israel, sino también por la vida civil, por todo lo que era el caminar del pueblo de Israel. Aquí hay algunas noticias que tomé. Dijo Samuel a todo Israel, en este discurso público fue hecho después de solemnemente de la reinstalación de Saúl como rey, y antes que se separaran de la convención en Gilgal, habiendo Samuel desafiado al pueblo para que hiciera un examen de su vida, recibió un testimonio unánime al honor inmaculado de su carácter personal, como también a la justicia e integridad de su administración pública. Yo, cuando vimos a Sansón y estuvimos estudiando a Sansón, pero realmente Dios le dio a Sansón algo que no le ha dado a otro hombre en la historia de la humanidad, que era su fuerza, su poder. ¿Quién otro pudo tener eso? Dios lo consagró con eso, Dios le dio esa bendición. Y cuando veo a Samuel también, esta personalidad, esto de su carácter, de su vida, es digno de imitar. No puedo imitar la fuerza de Sansón porque era un don, era algo que venía de Dios. Pero aquí había mucho de Dios también en el corazón de este hombre. Su conocimiento de la palabra, su obediencia a la palabra, su integridad a la palabra, que lo hacía ser de esa forma. Es decir, que Sansón era un don de poder, pero aquí había una voluntad propia de este hombre de caminar en esa integridad. No creo que sea algo de un don de Dios especial para que fuera así, sino que la cobertura, la llenura del Espíritu que él tenía lo ayudaba en ese caminar, como hoy cada uno de nosotros también podemos hacerlo. Dice primera de Juan que el que tiene el Espíritu de Dios no peca. Y si tenemos el Espíritu de Dios, debemos caminar en ese Espíritu maravilloso. Y podemos lograr imitar a este hombre en integridad, en valores. Realmente, hoy cuando miramos este mundo y nos ponemos a ver las noticias y nos ponemos a ver las barbaridades de tanta corrupción, de todos esos hombres que han tenido y tienen cargos públicos y que tienen bajo su un poder y tienen cómo se corrompen, con qué facilidad se corrompen, se llenan de y cómo se acusan unos a otros. Es vergonzoso. A veces me veo las noticias y me pongo así como un poco que digo, ¿hasta dónde es esto, Señor? ¿Cómo es posible ver ahí en el Congreso y cómo se difaman, como están nada más que buscando una oportunidad para poder enjuiciar a unos y a otros? Pero como realmente están llenos de todas esas cosas, no tienen ni siquiera argumentos para poder, sino con astucias y con otras. Es terrible. Pero qué lindo es que cualquiera, donde tú te puedas levantar, en cualquier condición, en tu trabajo, como líder, en tu escuela, en donde quiera, y tú puedas decir, porque yo hasta hoy esto, alguien, y nadie pueda decir. ¿Qué integridad? Pues esa debe ser nuestra aspiración, hermanos. Caminar como caminó Samuel, que pudo tener el valor y la certeza de poder desafiar un pueblo y que no pudieron en ningún momento tacharlo con ninguna cuestión. Y él estaba tan convencido y él le dijo, Jehová es testigo contra vosotros, porque ellos no entendieron el mensaje, ellos no comprendieron el mensaje, porque en definitiva estaban desechando a Dios y estaban desechando a Samuel. No les interesaba a Samuel, no les interesaba. Lo que les interesaba era un rey para que los guiara y los dirigiera. Samuel no solo despeja las dudas sobre su propio carácter, además sienta un precedente ejemplar ante Saúl y muestra al pueblo que han sido ingratos con Dios y con él mismo. Hay una deuda de justicia que todos los hombres tienen con su buen nombre, especialmente los hombres en puestos públicos, que consisten en resguardar contra culpa y sospechas injustas porque terminen su carrera con honor y con gozo. Quedan muy pocos en este mundo. Hay excepciones, no estamos generalizando, pero este mundo, dice la palabra, que va de mal en peor, y la corrupción cada día. La gente con el deseo de llenarse de dinero y de bienes y de riquezas y hacen tantas cosas que son pocos los que terminan su carrera realmente con gozo y con prestigio. Bueno, entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Ahora pues, guardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová. Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y lo hicieron habitar en este lugar, y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en manos de los filisteos, y en manos del rey de Moab, los cuales le hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a Baales y a Astarot. Libremos pues ahora de la mano nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobal y a Barak y a Jefter y a Samuel y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor y habitéis seguros. Y habiendo visto que Nahash, rey de hijo de Amón, venía contra vosotros, me dijiste, no, sino que ha de reinar sobre vosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si también si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fuiste rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servid a Jehová vuestro Dios, hará bien. Una vez más, Samuel le recuerda las veces que clamaron, cuando cayeron en lo profundo, cuando fueron sobre ellos todos estos ejércitos vecinos y los humillaron y los destruyeron. Les recordó cada una de esas cosas, lo que había hecho Dios. Pero a pesar de eso, él le dice: han pedido rey, se le ha puesto rey. Pero acuérdense de algo que es importante. Acuérdense de que si obedecen a Dios, si servís a vuestro Dios, Dios seguirá cuidando de ustedes. A pesar, es que nuestro Dios es tan lindo, tan bueno, tan santo, tan divino, que a pesar de que este pueblo lo despreció una vez más, que no quiso que él fuera él, y querían un rey, y él se los puso, ahora le dice: si me servís y me seguís sirviendo, aunque no me consideren su rey, no va a haber problema. Yo lo seguiré cuidando, yo lo seguiré andando, yo seguiré estando con ustedes. Fíjate, despreciaron a Dios, despreciaron a Samuel, porque quería un rey, era su capricho para que fuera. Pero acuérdense de todo lo que él ha hecho por ustedes. Y si le seguís sirviendo, él seguirá respondiendo a este pueblo. Mas si no oyeres la voz de Jehová y fueres rebeldes a sus palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Se lo dejó clarito. ¿Está bien? Te pidieron, Dios le concedió. Pero si no están en obediencia y en sumisión, sépanse que como mismo hice con sus padres, voy a volver a hacer con ustedes. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Sí, para que ellos supieran que Dios estaba ahí y que él, Samuel, seguía siendo el profeta de Dios. No es hora de la siega del trigo. Es decir, que era una época donde en el tiempo del mes de junio, más o menos, es el tiempo donde se siega, que ya es recoger lo que se había sembrado. No es tiempo de lluvia, es un tiempo hermoso, de sol, no hay tempestades en esos tiempos. Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias. Samuel estaba dejando bien claro al pueblo de que Dios estaba todavía en el control de las cosas. Para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Yo no sé si usted ha estado en una tronamenta, en una tormenta esa que se llama, y que los rayos te caen ahí, y que tú los ves, y que la tierra se estremece. Allá en mi país, la gente se va para arriba de las camas, caramba, y se tapa la cabeza. Hombre, mire, quiero que usted sepa que allá los truenos suenan duro, suenan, estremecen la tierra. Si está sentado en una silla de hierro, se levantan y se sientan arriba de la mesa. Sí, sí, sí. Y hay que empieza, ay, padre, quiero que tú sepas que la gente teme a las señales de Dios. Dice que dice la palabra que los truenos salen debajo del trono de Dios, y que es la ira del Señor derramada. Oiga, una tronamenta de esa, imagino lo que le habrá mandado aquí, que todo el mundo se puso. Cuando las cosas aprietan, todo el mundo clama. Entonces dijo el pueblo a Samuel: ruega por tu siervo a Jehová, tu Dios. Ahora le entró la calambrina, le entró la... Mano, cuando nos aprieta el zapato el Señor, ¿qué hacemos? Fulano, ora por mí, que estoy por tierra. Vengano, hermano, oren, hermano, porque la cosa está mal. Señor, aprieta, aprieta. Y entonces nos acordamos del Señor, como hicieron el pueblo. Tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tu siervo a Jehová, tu Dios, para que no muramos. ¿Qué tronazón debe haber caído allí? Me imagino que hayan metido la cabeza como los avestruz en la tierra. No sé, porque la cosa debe haber sido fea, fea. Para tu siervo Jehová, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Ahora se arrepienten, pero no dijeron: no, quítanos el rey, que seguimos adelante con... Se arrepintieron, entre comillas. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová. Estaba leyendo algo en estos días que me... El amor, la bondad, la misericordia, la compasión de Dios está muy, muy por encima de su ira. Si no fuera por eso, dice, Dios es grande en misericordia y lento en su ira. Si Dios fuera a pronunciarse sobre nuestra maldad, ¿quién estaría en pie en esta tierra? Lo que esa compasión de Dios es tan grande. Y a veces miramos y reflexionamos y decimos: oye, era este, aquello, y lo otro, y son tantas y tantas. Y dice: Señor, ¿y qué pasa? Aparentemente no pasa nada, porque esa compasión de Dios, esa misericordia, ese amor de Dios supera toda esa... Y el Señor no obra conforme a nuestras formas, a nuestros pensamientos, sino que sus pensamientos son pensamientos de bien. Sino servirle con todo vuestro corazón, a pesar de todo lo que hicieron, Él no se ha apartado y le está pidiendo que le sirvan de todo corazón. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo esto. Bueno, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Samuel, a pesar de que fue despreciado, a pesar de que él entendió que aquel pueblo necesitaba sus oraciones y necesitaba de su ayuda, de su guianza y de su instrucción. Porque puede decir: bueno, este pueblo me desechó, este pueblo, yo recojo mis bártulos y me voy por ahí, y que ellos se las arreglen como puedan. Sin embargo, él siguió y entendió permanecer, a pesar de todo, en aquel lugar que era donde Dios le había puesto. Nosotros, antes de solamente temer a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Mi hermano, nos podemos apartar del Señor. Podemos tomar la decisión e irnos del gobierno, de los cuidados, de la instrucción de Dios. Te puedo decir, pero lo único que te voy a decir, que al final de todas las cosas, Dios juzgará al mundo, toda rodilla se doblará y todos seremos juzgados en el tribunal de Dios. Puedes estar fuera del gobierno de Dios, puedes irte del gobierno, puedes abandonar la iglesia, irte y vivir tu vida. Pero el final, la última palabra la tiene el Señor. Él juzgará a todo ser vivos y muertos. Llegará ese día donde estaremos delante del tribunal de Dios. Te vas, andas por ahí, no pasa nada, vives una vida de, ni catarro te cae. Sí, porque eso lo he oído muchas veces. Oye, pero que los malos, mira que los malos viven, que los malos esto y que los malos, ni el catarro le cae. Y a veces uno mira y dice, ¿verdad? Este hombre, son de los que... Pero hay un final. Y ese y todos tendremos que presentarnos ante ese tribunal. Y unos serán echados a la derecha y otros serán llevados a la izquierda. Unos al fuego eterno y otros a la vida eterna. Así que caminemos en integridad. Seamos y miremos a la vida de Samuel y tengamos esa vida de caminar con el Señor, de ser honestos, de ser hombres cabales, limpios delante de los hombres y fundamentalmente delante de Dios. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.